Biblia. Bien, hermanos. Mari, mi... ¿Está apagado? Está apagado, ¿no? Mi maletín. Bien, hermanos, vamos a continuar con la meditación que estamos teniendo en el Evangelio que Dios usó a Mateo para escribirlo. Estamos viendo la primera parte de la enseñanza del Señor Jesucristo, que enseñó a sus discípulos. Aunque había una multitud allí, esta enseñanza está dirigida a ellos, según lo que vemos acá. Dice, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Oremos, amados. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta dicha, por estas bendiciones que solo pueden ser alcanzadas por medio de la fe, por tu gracia, Señor. Nadie es merecedor de estas dichas, de estas bendiciones. No hemos hecho nada para alcanzarlas. No ha habido ningún mérito, Señor nuestro, para que tú te puedas fijar en nosotros y hacerlo por nuestra causa. Señor, ha sido a nuestro favor, ha sido para poder bendecirnos, Señor, pero la causa se halla en Cristo. El origen de esta bendición está en el autor y consumador de la fe. Y sin Él, Señor, sin esta gracia de poder haber venido a ti por medio de Él, no tendríamos nada, Señor. No conoceríamos de tu amor, de tu misericordia, de tu compasión. No conoceríamos de tu persona, de quién eres, de cómo actúas, de tu justicia, de tu santidad, de tu poder, de tu compasión. Gracias te damos, Señor, por habernos alcanzado y te rogamos por algunos que están aquí, Señor, sin Dios y sin esperanza en este mundo, Señor, que obres. Te lo rogamos, Padre, no te lo ordenamos, te lo rogamos. No podemos decretar nada, Señor, salvo algunas cosas particulares de este mundo, pero ni aun así se llevan a cabo. Tu favor, tu consejo se llevará a cabo, Señor. Y ayúdanos a temblar delante de tu presencia, Señor, a temerte como es debido. Gracias por esta limpieza, Señor, de corazón. A tu nombre gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado viendo, hermanos, que estas bienaventuranzas, esta dicha, esta felicidad, no es otra cosa que las bendiciones del Señor dadas a sus hijos. Esta dicha eterna, no pasajera, sino duradera, por siempre jamás, es dada a aquellos que Él ha redimido por gracia. No por causa nuestra, no porque nosotros hayamos alcanzado este favor, esta dicha del Señor, sino porque a Él le plació, según el designio de su voluntad, escoger dentro de todos los pecadores de este mundo a un pueblo suyo, para Él. ¿Quién le puede decir a Él, no lo hagas? ¿Quién puede detener su mano? Y debemos maravillarnos y debemos ser, no existe palabra para hablar de cuánta debería ser nuestra gratitud a Dios, de habernos escogido para salvación. Porque tú y yo no escogimos a Dios. Nunca lo hubiésemos hecho. Él nos escogió, a nosotros. Él determinó que nosotros fuésemos salvos. Nosotros le elegimos a Él, le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Esa dicha viene de Él. ¿Y quién somos nosotros para que Él nos haya elegido? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién es nuestra casa? Para que Él haya salvado también a nuestros hijos. Para que Él derrame sus bendiciones sobre nuestros seres queridos. A Él le ha placido eso. Esta bienaventuranza, hermanos, viene de Él. Y es por Él y para Él. Y Él va a ser honrado en todo esto. Bienaventurados, entonces, dice la Escritura, los pobres en espíritu, los humildes, los sencillos de corazón. Bienaventurados los que lloran por su pecado, por el pecado de los demás, por la salvación de otros. Bienaventurados, felices los que lloran, felices los que derraman lágrimas para ver que otros también sean salvos. Bienaventurados los mansos, los que tienen el carácter de Cristo, los que anhelan ser conformados a Él, al carácter de Cristo. Contrariamente a la filosofía de este mundo, donde los que destacan son los intrépidos, los violentos, los que quieren hacer daño al reino de Dios. No son los violentos quienes van delante. Ellos parecen que alcanzan cosas, pero serán destruidos, dice el Señor. No son los soberbios, son los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hambre de este pan eterno, de esta comida que Dios solamente da, que desciende del cielo, y que pueden saborearla, que podamos disfrutar el pan de la vida eterna, el maná del cielo. Felices, dichosos. Dichosos si podemos abrir las Escrituras y comerlas, hermanos. Y aunque algunas palabras sean amargas, finalmente es dulce para nosotros. Sus decretos, sus juicios son dulces para nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque tienen el carácter de Cristo. Porque hoy podemos tener misericordia de aquellos que nos difaman, de aquellos que no están con nosotros. Nuestro deseo no es que vayan al infierno, nuestro deseo es que se salven. Bienaventurados los misericordiosos. Y en todas estas cosas hemos visto que nos falta crecer, hermanos. Aunque ya somos bienaventurados, pero debemos crecer en conformarnos al carácter del Señor. Debemos crecer en la pobreza que Dios quiere, en la pobreza de ser así en espíritu, en mansedumbre. Debemos crecer en tener hambre y sed de la palabra del Señor, en misericordia. Hoy veremos esta dicha de ser bienaventurados por tener un corazón limpio. Y hermanos, ¿Cómo es que personas que hacíamos el mal, que bebíamos el mal como agua, que nos deleitábamos en los pecados, hoy hemos llegado a tener un corazón limpio. Un corazón que antes estaba habituado a una serie de maldades y pecados, hoy tenemos un corazón limpio. En Jeremías, capítulo 2, el profeta le decía algo a Israel. Y recordemos que el pasado de Israel, hermanos, es también nuestro pasado. Que el pueblo que no conocía al Señor, su estado, su condición, también es la nuestra. En Jeremías capítulo 2, versículo 19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste: no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo el Señor. Dios, el Señor. ¿Cómo puedes decir: no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Hermanos, esta es nuestra condición antes de llegar al Señor. ¿Sufríamos haciendo el pecado, haciendo el mal, haciendo las maldades? No, nos deleitábamos. Nuestro corazón era inmundo, sucio por demás. Y no nos faltaba la inmundicia de hoy, sino que mañana nos volvíamos a ensuciar nuevamente. Y sobre esa inmundicia despertábamos otra vez, aunque en las noches quizá la palabra de Dios llegaba a nuestras mentes, quizá se remordía nuestra conciencia, pero otra vez éramos como la mujer adúltera, nos lavábamos la boca y decíamos: no hemos hecho nada malo, y volvíamos a hacerlo, y volvíamos y volvíamos. Esa era nuestra maldad, hermano. Y el Señor nos dice: aunque nos lavemos con lejía y amontonemos jabón, la mancha de nuestro pecado permanecerá. No hay nada en nosotros, ni existe nada en el mundo que pueda limpiar al hombre de sus pecados. Sin embargo, el hombre ha insistido con jabones, con lejías, que hasta ahora la sigue usando. El hombre ha usado, por ejemplo, el jabón de las buenas obras para limpiarse de sus maldades. Y él cree que haciendo buenas obras sus pecados van a ser limpiados. Que si hoy cometo una maldad, pero luego hago otra buena, bueno, esto saca lo otro y me limpio. Y mis buenas obras, según ellos, según ese jabón, pueden limpiar de la inmundicia. Pero no hacen nada más que limpiar por fuera, que hacer ver al hombre o hacerle ver que por fuera está hermoso, pero por dentro hay corrupción. El otro jabón que el hombre usa es el jabón de la moralidad, de guardarse de ciertos pecados visibles a los hombres. No adulteran, no, tienen su mujer, la respetan. No roban, no hacen, no son hallados coimeando ni sobornando, se guardan su prestigio, su nombre, se esfuerzan. Y creen que mediante estas cosas, en guardar una vida intachable delante de los demás, pueden limpiar también su maldad. El jabón, la lejía de la moralidad ha engañado a muchos y ha llevado a un sinfín de personas al infierno. Hacerles creer que no son culpables y no pueden ver la mancha de su pecado. Creen que la pueden sacar, pero solamente a sus ojos la han podido remover, pero a los ojos de Dios permanece la mancha de su pecado. Las madres abnegadas, que lo único que han hecho es criar a sus hijos, mandarlos a la escuela y lavarles la ropa todo el tiempo y cocinarles, se creen limpias. Este jabón que usan no sirve delante de Dios. Puedes haber sido, y está bien que seas una madre así, pero eso no te limpia, no limpia tu pecado delante de Dios. No te engañes. Por más esfuerzo que hagas, tú también eres una pecadora. También hay codicia, hay envidia, hay maldades en tu corazón. No creas que el esfuerzo por haber criado hijos te presentará digna delante de Dios. No, es un engaño. Es un engaño. Ese jabón no sirve. Y el jabón más usado por todo el mundo es el jabón de la religión. Y acá tenemos para escoger. El hombre ha hecho una lista de religiones y dicen que hay más de 3.500 entre sectas y religiones en el mundo. Todas ellas te prometen limpiarte. Todas ellas dicen que pueden acercarte a Dios o a su Dios. Pero ni una hasta hoy día ha podido acercar a un solo hombre delante de Dios. Todo el esfuerzo de todas las religiones juntas, unidas, como aún el enemigo quiere hacer, llegar a un ecumenismo mundial, nunca han podido ni podrán limpiar y quitar y remover la mancha del pecado. Porque los mismos que prometen limpieza, los mismos son esclavos de corrupción. Los mismos tienen un corazón inmundo. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. No, hermanos. Nosotros no hemos acudido a ninguno de estos jabones. Nosotros no hemos, aunque fuimos engañados por un tiempo, aunque por un tiempo quisimos, después de remordernos noches enteras por nuestro pecado, por la inmundicia que cometíamos, y queríamos paz, y queríamos limpieza, y queríamos poder respirar bien, pero no había esa paz ni esa tranquilidad, porque la mancha del pecado estaba allí. Y aunque tu esposa o tu esposo no supiese, la mancha de tu pecado estaba allí. Aunque tus padres no supiesen, la mancha de tu pecado estaba allí. Hermanos, así era nuestro corazón, sucio e inmundo. ¿Cómo? Job pregunta, dice, ¿quién hará limpio el inmundo? Respuesta, nadie. Job 14:4. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Nadie. Hay un jabón más. Hay muchos más, ¿eh? Yo he mencionado tres, pero quiero mencionarte un jabón más. El jabón de la cultura. El jabón de la prosperidad. Es otro. Es una mezcla. Que te dice que si tú llegas a hacer algo, si tú logras hacer algo en este mundo, o alcanzar un nombre, bueno, tus faltas, tus pecados podrán quedar a un lado. Si tú eres un héroe, si tú haces algo por esta sociedad, bueno, puedes limpiar. Si tú llegas a hacerte de un gran nombre, la gente te admirará. Tu nombre estará con laureles en algún lugar. Pero la mancha de tu pecado permanecerá, dice el Señor. No hay un solo jabón que pueda limpiar. ¿Quién hará limpio el inmundo? Nadie. En Job capítulo 15, versículo 14. Si quieren, amados, pueden acompañarme. Job capítulo 15, Dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí en sus santos no confía, y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos, cuanto más el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. ¿Quién? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique? Capítulo 25 de Job. Versículo 4. Interesante que tres veces se repita esto en este libro. Primero lo dice Job, después un amigo de él y ahora Bildad. Dice, versículo 4, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuanto menos el hombre que es un gusano y el hijo de hombre también gusano. Qué engaño que el hombre pretenda limpiarse. El engaño, por ejemplo, de estos centros de rehabilitación, ¿no? Un día estuve predicando ahí en un lugar de estos y me dice, hermano, estoy limpio, ya 30 días, ¿no? Otro decía, no, yo tengo más, yo tengo 60 días limpio. Dice otro, yo tengo un año limpio. Y yo le dije, todos ustedes están sucios. ¿Quién les ha engañado que están limpios? La mancha de sus pecados está sobre ustedes. O sea, ¿has venido a alentarnos, hermanos? ¿Has venido a qué? No, yo te quiero hablar de que tú se pueden limpiar de esa falta, un mesecito, eso no es limpieza. Es el engaño de estos lugares que te dicen, tú puedes, tú puedes. Yo vengo a decirle de que no pueden, no pueden, ninguno de ustedes puede. Ninguno. Nadie hará limpio el inmundo, nadie. Nadie podrá quitar la mancha de nuestro pecado. No hay nadie en este mundo que lo pueda hacer, en esta tierra que lo pueda hacer. Ha buscado, nosotros hemos llegado, hemos buscado por todo sitio, pero nunca fuimos a la fuente, nunca buscamos al que podía quitarnos, sino que Él vino en nuestra búsqueda. Cuando andábamos como Israel, haciendo el mal, fatigados haciendo el mal, como es comparada como una dromedaria en su celo. Qué cuadro, ¿no?, que usa el profeta para hablarnos de nuestro estado anterior. No nos cansábamos de hacer el mal. Pero hermanos, gloria al Señor. Gloria al Señor. Un día Él vino a nosotros y nos sucedió lo mismo que le pasó a Isaías. Fíjense en Isaías capítulo 6. Lo mismo que le pasó a Isaías. Isaías capítulo 6. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno y el otro daba voces diciendo, santo, santo, santo, el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en un medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Un día, hermanos, pudimos ver al Rey en su hermosura. Un día lo veremos en su completa hermosura. Pero el día que el Señor llegó a nuestras vidas, ¿No nos pasó lo mismo? ¿Nos sentíamos morir? Todo nuestro pecado cayó sobre nosotros y era demasiado y no podíamos. Y apareció el Rey de Gloria, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Hijo de Dios, Él nos tocó. Él nos limpió con su sangre. Él nos hizo una nueva criatura. Bendito sea Él, bendito sea su nombre. Debíamos morir, como dijo Isaías, porque esto se entendía de que si un inmundo pudiese ver a Dios o miraba a Dios, moría. Esto era algo que decían los padres en el Antiguo Testamento. Por eso aquellos que, a los cuales se le presentaba el ángel del Señor, ellos decían, vamos a morir. Los padres de Sansón decían, vamos a morir. Hemos visto a Dios. Pero el Señor les libraba y aceptaba sus sacrificios. Pero finalmente todos esos sacrificios eran figura del que había de venir, de Cristo. Este carbón encendido tomado del altar, en esta figura del sacrificio, fue tomado del altar de Cristo y pudo limpiar la inmundicia de Isaías. Fue el sacrificio de Cristo. Hermanos, no hay jabón, solo hay una sangre perfecta que nos ha limpiado. En Isaías capítulo 1 dice, versículo 16, dice, lavaos y limpiaos, quitad, ese es un desafío del Señor, quitad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad del juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Hermanos, nuestros pecados, como la grana, han sido emblanquecidos como la nieve. Qué tremendo que los cielos, donde no hay culpa, dice, no son resplandecientes delante del Señor. Aún la misma luna, pero nuestro corazón, inmundo y perverso, ha sido limpiado. Y hoy es acepto delante del Señor. ¿Cómo puede ser? Esto es gracia, hermanos. Esto es gracia. ¿Cómo el Señor puede aceptarnos delante de su presencia habiendo hecho tanta maldad? Nunca nos debemos creer justos en nosotros mismos. Es una obra de gracia. La limpieza ha venido, como hemos cantado. ¿Qué me puede dar? Perdón. Solo de Jesús la sangre. Solo el sacrificio de Cristo. Fue necesario, fue imprescindible que un hombre santo se ofreciese por nosotros. No había otra manera de limpiar nuestra inmundicia que alguien la pagase efectivamente. Tus pecados y mis pecados, toda nuestra maldad fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Podemos ver hoy esto. ¿Tú puedes ver esto? ¿O tu corazón sigue sucio? ¿O todavía le das lugar al pecado? ¿O todavía te muestras por fuera hermoso ante los hombres y por dentro hay corrupción? Si es así, no te engañes. Quite ese jabón, no lo uses. No te va a servir delante de Dios. Es mejor venir y presentarse delante de Dios como estás. como el leproso que dice el Evangelio, que se presentó delante del Señor y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. El Señor le dice: quiero, sé limpio. Así deberíamos ir al Señor. Señor, ten misericordia de mí. Si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor te escuchará, porque Él ha prometido que al que Él viene, Él no lo echa fuera, no lo echa. Ven a Él, no pruebes más jabones, no te engañes, porque no habrá limpieza, solo habrá engaño. Hay un jabón que está en medio de la iglesia del Señor, que es uno de los más difíciles de discernir y que es muy engañoso, que es el jabón del conocimiento. Y este jabón dice que te puede acercar a Dios si tú conoces algunas cosas de Dios, si tú comienzas a estudiar de Él y conocer su doctrina y conocer las verdades de Dios. Los fariseos probaron este jabón y el Señor dijo de ellos: todos los que os digan que hacen, que todos los que os digan que debéis hacer, hacedlo, mas no hagáis como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Esta semana un hermano del exterior me escribió y me decía: hermano, me da una pena ver a esta gente, estos hermanos. Hablan de la reforma, pero sus vidas son engañosas. Hay puro engaño en su corazón. ¿Y cómo pueden estar supuestamente conociendo estas verdades del Señor, estas perlas del Señor, pero a la misma vez pisotearlas? Es que le han participado de lo santo a los cerdos, a los perros, y no las aprecian, sino las pisotean. Que no te engañe, que no nos engañemos, hermanos, si conocemos algo del Señor, que ya podemos ser limpios. Porque eso puede lograrse intelectualmente, pero el Señor no quiere ese conocimiento. El Señor quiere un conocimiento de Él, verdadero, que nos lleve al arrepentimiento. Un conocimiento que produzca frutos de salvación, frutos de santidad. No el que te engrandece la cabeza y te pone un nombre y vas ahí hablando de cosas que no vives, que no practicas. Qué engañoso ese jabón. Es el más peligroso de todos, porque está dentro. Tanto era este jabón, ha sido tan antiguo y tan peligroso, que el Señor decía de los fariseos: ustedes recorren mar y cielo para ser un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis dos veces hijos del infierno. ¿Cómo un ciego guiará a otro ciego? Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y hay algunos buscando estas cosas, buscando el conocer ciertas cosas, pero no conocen al Señor de la gloria. ¿Cómo podemos saber? Sus vidas están llenas de inmundicia, llenas de pecado. Pero aquí hay conocimiento, mucho conocimiento. Pero no es el conocimiento del Señor. Porque el conocimiento del Señor santifica. El conocimiento del Señor nos aparta del pecado. Nos presenta santos delante de Dios, aprobados delante de Dios. Hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El Señor habla de algunos que conocieron el camino de la verdad y dice de ellos: mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Mejor Hubiese sido mejor que nunca hubiesen escuchado al Señor, que se quedaran allí, porque hoy su condenación se ha agravado. Hermanos, no es un juego, es Dios, es su gloria. Es un conocimiento santo para honrarlo, no para hacer alarde de eso, no para ir ganando dinero con eso, sino para servirle en humildad, en santidad, en reverencia al Señor. Dios es fuego consumidor. ¿Quién morará en su santo monte? ¿Quién estará con él? Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a su nombre, hermanos. Esto éramos algunos antes. Todos cabemos en esa lista, ¿no es cierto? No hay uno solo acá que no entre en esa lista. Todos éramos así. Y Dios nos ha limpiado. Ya habéis sido lavados del pecado que nos tenía esclavizados, limpio de fornicación, limpio de idolatría, limpio del adulterio, limpio del homosexualismo, limpio del hurto, limpio de la avaricia, limpio de las borracheras, limpio de labios inmundos, limpio de la estafa, limpio de la ira, limpio de la soberbia, limpio de la gritería, limpio del odio, limpio de la amargura, de la lascivia, de la lujuria y de toda inmundicia. Limpios, corazón limpio. ¿Es así nuestro corazón, hermano? ¿Hay limpieza? Si no, no podremos ver al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios ha limpiado nuestra inmundicia, ha limpiado nuestra maldad. Ha sido lavados, dice. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido lavados. ¿Es así? Los que digan amén. Entonces ya no andas en gritería. Entonces ya no andamos en iras, en amarguras. Porque si practicamos el pecado, dice la Escritura, no somos de él. Así lo dice. Ahora, no trates de enmendarte dejando de gritar. O debes dejar de gritar. Pero debes preguntarte por qué esos pecados están ahí todavía. O la ira. Todavía toman, todavía se enseñorean de nuestras vidas. ¿Qué pecado hay? ¿Por qué está pasando esto? Si Dios nos ha limpiado, ¿por qué hay todavía estas manchas de pecado en nosotros? No deberían estar, pero ¿por qué hay? Entonces, venimos a Él. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros, otra vez limpiarnos. Tremendo, ¿no? Porque eso lo dice a los hijos de Dios, a los que ya tenemos comunión con el Padre, con el Hijo, con su Espíritu, y nos dice... Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiros. Es tremendo, hay una doctrina extraña que dice que el creyente ya no peca. ¿Han escuchado? Que solo erramos, pero no pecamos. ¿Por qué? Porque ya hemos sido limpios. Ya el pecado no está en nosotros. Ya no, hemos muerto al pecado y usan varios textos para afirmar eso. Hermanos, es un engaño. Creer que nosotros somos impecables. aunque nuestro corazón ha sido limpio, ha sido cambiado, que ya no andamos en la maldad, es cierto que oramos para no entrar en tentación. Oramos para no pecar contra Dios. Es nuestro gran deseo. Pero si pecamos, todavía tenemos un abogado. Si no lo tendríamos, no habría salvación. ¿Hemos pecado después de haber conocido a la verdad? Amados, ¿hemos pecado después de que nuestro corazón ha sido limpiado? ¿Hemos pecado? ¿Sí? ¿Y cómo es? No es una práctica, ¿no? En los hijos. Y qué dolor fallarle a nuestro Dios. Qué dolor. Pero qué gran bendición que Él ha colocado un intercesor, un abogado, para que interceda por nosotros. Un abogado que dice, yo pagué, Padre, yo pagué, yo pagué. Perdónalo. Castígalo, pero perdónalo. Yo pagué. Y el Señor nos acepta por medio de la justicia de su Hijo. No por enmendarnos. No porque dejamos de tener ira o dejamos de gritar. No, no, no. El Señor nos perdona en los méritos de su Hijo. Y aunque debemos enmendar nuestras faltas y debemos cambiar, no es por el cambio que Dios nos perdona. La justicia se halla en Cristo, en Él. Todo perdón, todo don perfecto viene de Él. Y eso es lo maravilloso. Por eso acudimos al Señor. La religión te dice, no, enmiéndate, cambia, límpiate, tú puedes. No, no podemos. No podemos. La fe verdadera que obra en el Señor nos dice que no podemos. Que hay un solo Dios y un solo mediador. Uno solo. Y en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hermanos, ahora, hablándoles de esto, como les decía, el Señor, después de haber experimentado nosotros un corazón limpio, esto sucede en el momento de la salvación, cuando el Señor nos salva. Ese momento, cuando Él llega a nuestra vida, pasamos un tiempo hermosísimo, ¿no? Porque es el momento en el que el Señor nos hace una nueva criatura, nos regenera, nos limpia, estamos relucientes y uno empieza la nueva vida en Cristo, y uno quisiera estar así, pero el pecado está allí asediándonos, comienza a asediarnos. Pero el Señor promete seguir limpiándonos. En Juan capítulo 15, el Señor, despidiéndose de sus apóstoles, de sus discípulos, dice versículo 1, Juan 15, 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Como pámpanos, como ramas. La hermana Ana me preguntaba hace un tiempo, ¿qué es un pámpano, hermano? Y le respondía, ¿no? Es una rama. Nosotros somos una rama que estamos unidos al tronco de la vid, ¿no? Y de ella proviene nuestra vida, de ese tronco, proviene todo lo que, toda nuestra fuerza para poder llevar fruto. Y el Señor promete limpiarnos. Todo aquel que dice que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. El propósito de limpiar nuestro corazón, amados, no solo es para presentarnos delante del Señor para salvación, sino también para que hoy llevemos fruto. El Señor quiere usarnos para la extensión de su reino. Y no podemos quedarnos como pámpanos que no llevan fruto. No te contentes, no te conformes en una asistencia dominical. El Señor nos pide, nos demanda que llevemos fruto, y cada uno es responsable de llevar fruto, cada uno de nosotros. Tú debes saber y yo debo saber si estamos llevando fruto para el Señor. El Señor un día dirá a los que han llevado fruto: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En el Salmo capítulo 19, es un salmo que cantamos. Dice, perdón, versículo 8 dice: los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Líbrame, Señor, líbranos de mis errores ocultos. Presérvanos de las soberbias, que nos enseñaré y estaré limpio de gran rebelión. Qué hermoso, hermanos, es orar al Señor así. Cuando el Señor ordena, da mandamientos en su palabra y nos dice, por ejemplo, a nosotros en Timoteo, que no enseñemos diferentes doctrinas ni estemos andando, escuchando otras cosas que no se conforman a la voluntad del Señor. Pablo dice, porque el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida. Hermanos, debemos discernir y ver ¿cuánto Dios ama el corazón limpio? Yo conozco unos padres que celebran a sus hijos algunas malcriadeces. ¿Has visto a esos padres? Son medio, no sé, necios, ¿no? Su hijo, por ejemplo, habla una mala palabra y dice: mira, habla una mala palabra. ¿Has escuchado? Sí, los has visto, ¿no? Que su hijo hace una burrada y me dice: ay, mira, está haciendo eso. O que los golpean, no hacen cosas. Nuestro Padre Celestial ama la limpieza de corazón. Y nos quiere así, limpios para Él, santos. El Salmo 24, hermanos, un salmo que cantamos, hemos cantado ahora. Gracias al Señor porque hemos podido alabar esto. El Señor ha guiado a cantar estos salmos. Señor, dice, del Señor es la tierra y su plenitud, Él es el creador de todo. Él fundó la tierra, los mares, la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Él. ¿Tenemos este corazón, hermanos? Deberíamos tenerlo si el Señor nos salvó. Y aunque decíamos que pecamos, pero no hay un deleite y anhelamos andar en esta hermosura de corazón. Porque al Señor solamente se le puede adorar en la hermosura de la santidad, en la limpieza de manos, en la limpieza de corazón. Existe un hecho, ¿bien? En la Escritura nos menciona acerca del hombre que quiso, se tomó la mujer de Abraham, ¿no? La quiso tomar y después él se da cuenta y el Señor le dice: hombre muerto eres porque has tomado mujer de otro. Y dice: Señor, ¿no me dijo él que era su hermana? Tú ves que he actuado en limpieza de manos. Entonces dice: yo no lo he hecho con maldad. Sí, dice, yo también te guardé de no pecar. ¿No? El Señor lo había evitado de que tome a la mujer. Y dice: devuélvela. ¿Saben con qué rapidez se la devolvió, no? Y fue. Digo, ¿por qué me hiciste esto, varón? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? Dándome ocasión para tomarla. Pero es curioso que el Señor le diga: yo evité, ¿no? Yo también te evité que hagas esto. A un hombre que no era de la descendencia de Israel, pero el Señor había evitado. ¿Cuánto más a sus hijos? Que queremos agradar al Señor. ¿Cuánto más a nosotros que decimos: Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal? ¿Oramos así de corazón? ¿Para mantenernos limpios de corazón? ¿Oramos que nuestros pensamientos sean purificados, sean limpios? Hermano, el pecado asedia y asedia como un león, hambriento. Pero ahí está el león de Judá para hacerle frente. Para hacerle frente. No digas la tontería de decir: yo soy así. Porque si dices así, Dios te va a desechar. Te va a castigar, pero ni siquiera dentro de su pueblo, fuera de su pueblo. Porque esas son palabras de soberbia, no son palabras de humildad. Y debes examinar si tu corazón ha sido limpiado. No te puedes esconder bajo tu crianza. Ya no, pues. Así me criaron, pues, ¿cómo voy a ser? Así soy yo, así. Preséntate ante Dios y dile así: Dios, amados, es un Padre amoroso, compasivo, que puede perdonar la maldad más grande, pero a los soberbios los tiene fuera. Los mira de lejos. No los aceptará. No los aceptará. Dios quiere instrumentos limpios. Decíamos, no solo para que estén delante de su presencia, amados, sino para que les sirvan. En 2 Timoteo capítulo 2, Pablo le encarga a Timoteo y le encarga a su iglesia, a nosotros, cómo debemos hacer la obra del Señor. Dice 1 Timoteo 2, versículo 19: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Dios utiliza instrumentos limpios. Hay algunos instrumentos que son para usos viles, pero hay unos instrumentos del Señor que son para honra, que son santos, útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra. Y ellos siguen la justicia, la fe, el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor. Un corazón limpio. Limpio de cualquier otro deseo. Hay algunos, dice la Escritura, que usan la piedad como fuente de ganancia. Hombres que usan la maldad, su maldad para, según ellos, extender el reino de Dios. No hay limpieza en su corazón. Predican a Cristo, dice, no sinceramente. Hacen mercadería de las personas. Su perdición no se tarda. Su condenación no se duerme. Pero los hijos de Dios siguen la justicia, la fe, el amor y la paz con los que se han limpiado en la sangre de Cristo. Cuando hablamos de sangre de Cristo, estamos hablando del sacrificio de Cristo. Es una frase para referirse a la ofrenda que hizo Cristo en la cruz por nuestro pecado. Y terminamos, hermanos, con Isaías 33, que también lo vamos a cantar. Dichosos los de limpio corazón, que anhelemos esta limpieza en medio de una generación maligna y perversa, en medio de una generación que solamente busca hacer el mal, solo de continuo el mal, y no paran de hacer el mal, solo quieren hacer eso. No es así tu corazón, ¿no es cierto? Si tu corazón ha sido limpiado, no es así. Isaías 33 dice, versículo 13: oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca conocéis mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sion, ciudad de nuestras fiestas solemnes, tus ojos verán a Jerusalén, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota, porque ciertamente allí será el Señor para con vosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Israel en este pasaje se tendría que preguntar, ¿quiénes eran estas personas? Porque cuando el Señor dice, ¿quién habitará? ¿Quién estará con el fuego consumidor? ¿Quién habitará con las llamas eternas? Y luego dice la lista, el que camina en justicia, el que habla lo recto, y no se hallaba uno así. Y después entienden que los que andaban en estas cosas, procurando estas cosas, era por el temor que Dios había colocado en ellos, por la misericordia del Señor, por el perdón del Señor, porque Dios había redimido su maldad, su iniquidad, su impiedad. Amados, hoy nos podemos presentar delante del Señor, pero no creamos porque hemos hecho estas cosas. Al contrario, hoy podemos hacer estas cosas porque nuestro corazón ha sido limpiado. Es al revés. El legalismo te dice no, el legalismo te dice no toques, no uses, no hagas estas cosas, preséntate para que seas acepto delante del Señor. El Señor desecha eso. El Señor dice, ven por medio de mi Hijo y verás al Rey en su hermosura. Verás la piedad de mi Hijo, la justicia de mi Hijo. Él es el único que te puede redimir. Amados, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque veremos al Señor en su hermosura. Vamos a ponernos de pie para orar y para cantar este cántico. Señor, te damos gracias, Padre, porque nuestro corazón ha sido limpiado, Señor. Cuán sucio, cuán malo era, Padre. Cuán indigno de presentarse delante de ti, Señor. Pero un día quitaste nuestra maldad, la arrojaste, como dice tu palabra, a lo profundo del mar. Y no te acordarás más de ella, Señor. Por tu infinita misericordia, Señor. Aunque fue mucha nuestra maldad, tu misericordia fue más abundante, Señor. Y nos has limpiado y ahora debemos vivir agradecidos. Y ahora debemos vivir procurando un corazón agradable delante de ti por esta limpieza que has hecho en nosotros. Bendito Dios, te damos la honra y la gloria, Padre, por haber quitado esta maldad, por haber limpiado nuestro pecado. Un día veremos al Rey en su hermosura, Señor. En Cristo Jesús, te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén. Amén, hermanos. Mientras que vemos, hermanos, podemos pasar a presentar nuestras ofrendas.